se le ve la madrugada tan sola y helada. I'm spasticus, artisticus. So place your heart and peanuts in my chin, and thank the creator you're not in the state I'm in. So long have I been languished from the shelf, I must give all proceedings to myself. I'm spasticus, artisticus. 54 appliances in

y cuando lo consiguen, en este mundo es difícil estar reglamentado. Las maquinitas que llevas dentro de ti, y fíjate qué es lo que tres gatos abrazados. Amigos enredados, pensamientos separados. Amigos enredados, pensamientos separados. Se cierra las advertencias. Cuando el mar es una diosa que llora y nos lame. Amigos enredados, pensamientos separados. Amigos enredados, pensamientos separados. Enredados, pensamientos separados. Amigos enredados, pensamientos separados. Amigos enredados, pensamientos separados. Yo soy mejor que ellos. después de tanto tiempo, el juego sigue jugando. Todo el día, todos los días, en clubderadio.blogspot.com. ¿A dónde vamos? ¿Dónde

y no me escondo ni me niego. Me dicen en la hoguera vas a arder, si rezas vas a poder venir al cielo. Rana loca, rea revirada. Rana loca, rea revirada. Rana loca, rea revirada. Rana loca, rea revirada. Rana loca, rea revirada. Feminista mal vestida, marimacho descuidada, pseudo hippie, pobre chica. Rana loca, rea revirada. Desprolija, antimoda, descuajeringada. Rara loca, rea revirada. Comunista, tijereta, dispetosa, inadaptada. Idealista, pan con pan, bohemia descarada. Zurdita, quilombera, contrera, renegada. Hay que matar al asesino. Hay que matar al asesino. Thank you.

No hace frío, no veo el sol. La ciudad vieja se persigna con el sermón de un puerto que no duerme aunque esté cansado y abre sus piernas al que está de paso. La de Juan Carlos Gómez quieren llorar, pero eso es algo tan difícil. La soledad va destrozando a todas las solas ilusiones que van quedando como espesos nubarrones. Doctor Jekyll, llaves del infierno, destrozado en algún bar, conversando en el parlamento. Conversando en el parlamento. se llegaras, te asombrarías que todavía esperando me encontrarías. Asombrarte si ya no hago en la vida más que esperarte. Thank you. fondo de la tersura de mi candil encuentro en las llamadas y en una te encuentro a ti. Emiliano Branciari. triple N con Cristian Cali. Mateo Moreno. Federico Lima, socio, socio. El buitre, Gabriel Pelufo. Para dar

telephones ringing, empty rooms. Fantasías.